Todo listo, dispuesto, telón arriba, primer acto. Sin pero, con usando uniforme adecuado. Tú sientes el impacto, oye, yo no me retracto. Importante, nada de llanto ni partos. Observo cómo deja caer sobre tu pinta. Juraba que con esos pantalones puestos te veía más rica. Pero sin ellos te veo sentada aquí arribita. Prepárate a sudar más que con Aerobox finita. Con dinamita, ¿cuánto grado? Quizá improvisemos una entradita. No es porticado, pero qué puerta traserita. Fin de esos comerciales. Creo que he duplicado la gana que tenía de puro amarte. De ARK con arte al momento sin defraudarte. Si vas a encomendarte, pues ya muy tarde. Ser quien te recorre entera hasta el momento en que los intentos de separarme de ti lleguen al fin, a su fin. Así que, ¿qué va a pasar con tu qué? Sé que quieres ser la reina del carrete. Dame la sangre que corra del machete. La cosa crece, check mi ritmo, señor 13. Soy yo quien mece con fuerza, no es terremoto. No es mucho ni poco, preciso leche de coco. Lo justo en el tic, tic y toco. Invento más flow para tenerte de a poco esta noche. Mira que puede ser que tus padres te busquen. La policía piensa que está metida en un ajuste. Pero no se asuste, si conmigo a casa fuiste. No fue pa' que después pochinche se luche. Te llevo a la cama, fumamos marihuana. Te sigo corriendo la cortina de la ventana para evitar la curiosa mirada. Tú y yo bajo las sex sábanas, sex sábanas. Sabor, lo que tengo para darte, prepararte para amarte, no importar qué. Te doy solo 10 segundos para desnudarte, decirte lo ídolo mucho que quiero estar en ti. El punto se hace claro, será el perro entre tu orgasmo y mi espasmo, dirigido por mi encanto y de saber tocarte el punto exacto. Sé que no hay sitio cercado que te reprima, el ansia femenina hace recorrida, mi movimiento intenso al centro de tu hoguera. Me vuela, me emborracha, hasta me quema. Fluye en el intento de saciar lo insaciable, desenfundo mi espada, entra en lengua afilada. No hay nada más que me dé tanto placer como tu mirada, desvaneciéndose mi sex sábana, sex sábana. Hijo de tu cuerpo, yeah, yeah. Ser quien te recorre entera hasta el momento en que los intentos de separarme de ti lleguen al fin, a su fin. Quiero bailar al ritmo de tu cuerpo, ser hasta el momento en que los intentos de separar.